llegó Global Pro Flepa. Cómprate una laptop. Una laptop para mí y otra para ti. Con respaldo y garantía. Yupay, yupay. Cómprate una laptop. Una gamer para mí y una táctil para ti. Confianza y garantía. ¡Uepa! Global Pro, equipos seminuevos con la mejor garantía de Nicaragua. Servicio técnico especializado. Síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en carretera Masaya, frente al Colegio Teresiano. Y ahora visítanos en nuestra nueva sucursal, Bello Horizonte de Iglesia Pío 10, 150 metros abajo sobre la calle principal. Global Pro. ¡Uepa! Si una laptop quieres comprar, a Global Pro debes llegar. Nandambo celebra el cierre de las fiestas patrias. ¡Báilalo, Rocky! Al ritmo de la Kid 104.7. Con un bacanal fuera de serie. Los DJs y locutores de la Kid premiando a los oyentes toda la noche. Como si eso fuera poco, estaremos alternando con el grupo más cumbiambero del momento, Los Sabrosones de Guajira. Coordenadas, sábado 20 de septiembre. Búscanos en la calle principal del Parque Central del Altasmo. Hora, desde las 7 de la noche. Entrada general, 150 artesanías. Uy, perdón, digo, 150 cordobitas. Será un evento brutal. La Hit y Sabrosones de Guajira en Altasmo. Macarena. No es cualquier playlist. Y ahora sin ti me va mejor. Es lo que vos querés. 104.7. Puro hit. Impresa Repuestos, con presencia regional en tres países, atienden a diferentes tipos de cliente. Pero, ¿cómo lo tratan a usted? ¡Ah, cómo rey! Vaya, le explico. No todos sabemos de carros, pero ahí sí me hablan claro. Me venden lo que me sale mejor en calidad y precio. ¿Y qué más? Pues, sucursales cerca, amplio stock de repuestos con precios justos y garantizados. Impresa Repuestos me conviene. Impresa Repuestos. Muévete seguro. Más apps gratis, ahora en tus megabytes. Disfruta de Waze, Google Maps, YouTube, TikTok y Spotify sin consumir tus gigas. Actívalo desde 60 Córdobas en App Mitigo o en tu pulpería más cercana. Conéctate a lo que más te gusta y llega a tus destinos favoritos sin excusas, con Waze y Google Maps incluidas. Tigo, la mejor red de Nicaragua. Condiciones aplican. Con Serpento. Estás en la jugada de verdad. Más de 45 talleres autorizados en todo el país. Garantía de 12 meses o 12.000 kilómetros. Y repuestos originales disponibles. ¿Querés confianza para rodar? Escribinos a nuestro chat center 8838-8000. Serpento en la jugada. Con vos siempre. Marta Silva Store, vestidos, zapatos y joyas divinas, para que robes todas las miradas en la esquina. Estamos en Plaza Natura, Plaza Paseo y Carretera a Masaya. Seguinos en redes o vení a probar que en Marta Silva Store te vas a enamorar. Tres tiendas top, estilo sin igual. Vestite con alma, vestite espectacular. Somos tradición, sabor y calidad. Trabajamos para llevar lo mejor del campo a tu mesa, a tu hogar. Somos el sabor rico de cada platillo. Somos lo que compartimos con quienes más amamos. Somos familia, unión y el auténtico sabor Nica. Somos Pollo Rico. Somos el sabor rico de Nicaragua. Llegaron las nuevas alpinas saborizadas con gas, llenas de burbujas y sabor para cada momento. Manzana, refrescante y con un toque dulce. Calala, llena de frescura y sabor. Acompaña tus comidas y refresca tu día. ¡Probalas! De tus defensas tomando vitamina C de la Santé. Pruébalos en sus cuatro sabores: naranja, mandarina, tutti frutti y chicle, sin azúcar. La Santé, genéricos de calidad. Si los síntomas persisten por más de 3 días, consulta al médico. Es un medicamento. No dejar al alcance de los niños. No exceder su consumo. De lunes a viernes también son días para disfrutar en Cinemark. Lunes, combo personal al 2x1. Mucho sabor y ahorras más. Martes de Cinemark. Películas a precio increíble. Miércoles, nachos al 2x1. Crujientes y sabrosos. Jueves de estrenos. Sé el primero en ver esa movie. Viernes de trilogía de popcorn. 3x2 en popcorn grandes salados. 5 días, 5 razones para venir a Cinemark. Y sí, también las pelis están buenísimas. Cinemark, donde las promociones se roban la pantalla. Sábado 13 de septiembre, llega una mega fiesta a la ciudad de las flores. Victoria Frost presenta Mega Barra Masaya 2025. ¡Masaya está de fiesta! Montamos una discoteca gigante de más de 2000 metros cuadrados en el terreno frente al Maxipalí. En una fiesta impresionante. En vivo, todo el talento de dos de los grupos de mayor trayectoria del país. ¡Mocuanes! ¡Mocuanes! ¡Y la nueva compañía! ¡La nueva! Y la energía continúa con la animación de Ronnie Márquez y el musicón de DJ Aldo. Sábado 13 de septiembre, 8 de la noche. Entrada general 200 Córdobas. VIP 350 Córdobas. Preventa disponible en tiendas Chacalele Masaya y Ticketmaxme.com. La discoteca Ronte más grande de Nicaragua. A toda Nicaragua. ¿Sabes quién llegó? Global Pro. ¡Fuepa! Cómprate una laptop. Una laptop para mí y otra para ti. Con respaldo y garantía. ¡Yupay! ¡Yupay! Cómprate una laptop. Una gamer para mí y una táctil para ti. ¡Confianza y garantía! ¡Fuepa! Global Pro, equipos de mi nuevo con la mejor garantía de Nicaragua. Servicio técnico especializado. Síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en Carretera Masaya, frente al Colegio Teresiano. Y ahora visítanos en nuestra nueva sucursal, Bello Horizonte de Iglesia Pío 10, 150 metros abajo sobre la calle principal. Global Pro. ¡Uepa! Si una laptop quieres comprar, a Global Pro debes llegar. Publi Global Nicaragua. Publicidad a tu alcance. Te ofrece sus servicios de diseños de campañas publicitarias para tu negocio. Publicidad por autoparlantes. Activaciones de marcas. Audiovisuales para eventos sociales y empresariales. Disco móvil. Karaoke. No busques más. Publi Global Nicaragua te lleva de la mano al éxito. Llámanos al 8578-8480 o escríbenos al correo fransilvabel@gmail.com. Que nada te detenga. Mantén el buen funcionamiento de tu moto con el mejor lubricante. Motul, diseñado para proteger el motor y alargar la vida de tu moto. Dale amor a tu moto con Motul. Distribuido por Bianca, la mejor empresa de lubricantes de Nicaragua.